AM1180. Aire puro, pura comunicación. En las voces de Miguel Ángel Calvo y José Luis Pallero, llegó el fútbol a la 1180. Vamos a tener invitado. Sí, entra nomás, está como... Está bien, no, está muy bien. Así nomás, está como bien. Corresponde, está viejo. Bien, perfecto. El tipo ¿qué no, va? No es campeón, pero ascendió. No es campeón, pero ascendió. Va a jugar en la primera de Italia. Hola, Puchi González, ¿cómo te va? Bien, González. ¿Cómo anda? Qué bárbaro. No, tuyo, ¿todo bien? Todo bien, ¿ustedes? Es el jugador al de más al que yo le aposté todo. Sí, bueno, digo, estamos en una radio. Pero no importa, yo le hice señas y le dije, pasa. Y además, ese jugador... Dice, ay, de prohibido pasar. Es el jugador al que yo le aposté todo. Ahora se sube chimbo. No, no, no. Tenemos una apuesta, no. Apostó a mí. Claro. Tenemos una apuesta entre nosotros. Ah, bueno, se me gusta. Pero además, el otro día Mariano, su hermano, lo reconoció acá. La última vez que estuvo Puche acá en la radio, creo que fue junto con Mariano y con Juan Luchanzi. Sí, es verdad. Sí. Y yo les dije, potencialmente, sí, muchachos, el que más chance tiene de llegar al Mundial es Pucci. Uh-huh. Y los otros dos se me levantaron y dije, ya nos bajaste. Y dije, pero no, por la edad, por lo que falta, hace un buen año en la B, asciende, o lo llevan a... Todavía no te voy a comprar ni el Palermo. Hace un par de temporadas buenas en un Italia. Un pasero, ¿eh? ¡Pum! Sí, sí. Yo lo llevaría de representante. Sí, sí. Te vende como ninguno. Más ¿eh? Que Sarini, vende. Pero más que Sarini. No, no sé si más que Sarini. Tiene que pararlo. Pero digamos que yo hago lo mío. Hasta acá vengo bien, Puchi. Vení bárbaro. Bueno, ¿cómo andamos? ¿Bien? Bien, todo bien, por suerte. Contento, me imagino. Sí, muy contento, la verdad que... Acá festejando con la familia un poco, descansando y bueno, cerrando el segundo año... con otro ascenso, por suerte. Aparte, si dos ascensos consecutivos, sí, hay que decir, sí, ¿no? Que tuvo el Novara. Sí. Histórico, porque estaba en la tercera categoría del fútbol italiano. El año pasado, cuando estabas acá, charlábamos de lo importante de jugar la Serie B de Italia. Recién estabas ascendido. Recién estabas ascendido. Y ahora van a jugar en primera. Y ahora vamos a jugar en primera, por suerte. Como dicen ustedes, dos ascensos en dos años es una cosa muy difícil. Entonces, tiene otro sabor, porque jugamos con el mismo equipo los dos años. Y demostramos que no es imposible, que arrancamos el año por ahí un poco conociendo la categoría y todo eso, pero después, bueno, llegamos a diciembre con una buena ventaja y nos dimos cuenta que estábamos para pegar el salto. En ese momento estaban casi para salir campeones, sí, para ascender directo, ¿no? Sí, arrancamos, llegamos a diciembre, la mitad de año, con 7 puntos de ventaja. Uh-huh. Después, bueno, nos caímos un poco porque era muy difícil tener ese nivel, entonces, pero por suerte, bueno... Terminamos jugando los playoffs y todo eso, así que no fue bien. Por lo que decís, Pablo, fue fundamental, es decir, no hubo demasiados cambios en el plantel. Mantener la base, y eso a lo mejor lo fue potenciando, ¿no? El hecho de que muchas veces hay una dicotomía, que sí hay que traer jugadores de nivel, jugadores de determinada categoría, pero a veces se prioriza lo que es el funcionamiento colectivo. De hecho, el fútbol es un juego en equipo. Esto fue un poco lo que le permitió a ustedes conseguir el ascenso. Sí, creo que... Que siempre, yo soy uno de los que piensa que el grupo es muy importante. Nosotros ganamos el torneo porque éramos un grupo de amigos, porque éramos 25, 26 jugadores que se llevaban muy bien, que tenés esa discusión en la cancha, pero afuera éramos todos amigos. Podíamos ir a comer con cualquiera, no había problema, íbamos a comer con nuestras mujeres y todo eso, y nunca hubo un problema. Algo que discúlpame, no es muy habitual allá. No, mirá que por ahí estaba, cuando estuve acá en Tandil el último año y eso, ni acá en Tandil, que somos uh-huh. todos amigos y todo eso, pero era muy difícil salir a comer todos juntos, como por ahí se sale allá, como uh-huh. salíamos ahí en Novara, salíamos uh-huh. a comer todos juntos, festejábamos todo, estábamos todos siempre juntos, entonces algo muy difícil. Y bueno, por suerte, creo que mantener la base del equipo fue fundamental, porque el equipo ya venía trabajando de un año, siguió trabajando, mejoró un montón de cosas y crecimos todos juntos, ahí en una categoría muy difícil, era nueva para la gran mayoría, entonces era algo que todos queríamos hacer y tratar de hacerlo lo mejor posible. Uh-huh. Hay un conocimiento mutuo, que eso ayuda, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando vos empezás a conocer a los compañeros, ya hace 2 años que jugábamos con los mismos compañeros, entonces sabíamos cómo se movía el otro, qué quería el técnico también, que es importante, entonces se hace todo más fácil cuando tenés un equipo que juega de hace tiempo, como por ahí está pasando ahora en Vélez, que es el equipo que menos cambia, o el Estudiante, lo demuestran los resultados. Después Boca, River, que por ahí cambiaron, que pusieron pibe y todo eso, se hace difícil encontrar un equilibrio en ese momento. Pero al margen de esto que lograste deportivamente con el Novara, que es llegar a la primera división, vos ya te habías asegurado, creo que fue por allí por diciembre, vos ibas a jugar en primera división, porque el Palermo puso los ojos en vos y dijo, vamos por Puchi González, y compró tu pase. ¿Te cambió un poco la cabeza eso? ¿Te dio seguridad, no? ¿Te dio seguridad? ¿Qué sentiste vos en ese momento? En ese momento, cuando se hace todo en enero, que bueno, que también estaba para ir a jugar al Atalanta, que era un equipo de la B que venía peleando con nosotros, bueno, a mí mucho no me gustaba la idea de irme a jugar en contra de Novara, entonces bueno, se decidió por lo de Palermo. Y después era... Después que se hizo, o era... sea, perdón, es el pase para explicar, entender, que la gente entienda. Porque la gente por ahí dice, como se fue a Palermo en enero y ahora se dio. Claro. Te compran de cara a lo que viene, ¿no? La próxima temporada. No, me compraron y me dieron a préstamo 6 meses. Ajá, o sea, ni fui a Palermo todavía, así que... Claro. Ajá. Y bueno... Pero el club te compra, se hace dueño de los derechos federativos, sí. Pero te mantiene... Me dieron a préstamo 6 meses. O sea, los primeros 6 meses como jugador del Palermo estuve a préstamo a Novara. Perfecto. Y bueno, y cuando se pasó todo esto, por ahí el equipo también había bajado un poco su nivel y todas esas cosas. Y bueno, yo era muy criticado porque había sido el único jugador por ahí que había tenido mercado y todo eso, entonces bueno. Te decían, tiene la cabeza en otra cosa. Sí, sí, sí. Y bueno, vos ahí sentías un poco la presión de decir, tengo que seguir manejando el nivel porque si no van a decir esto. Sí, sí, era un riesgo que había que correr y bueno... yo decidí, bueno, en vez de bajonearme y todo eso, seguir trabajando tranquilo, sin hablar con la gente y todo eso. Yo me bancaba las puteadas y todo eso, pero bueno, después por suerte las cosas terminaron bien. Demostré que siempre quise hacer las cosas bien por el equipo, por la ciudad, por la sociedad que me llevó, entonces la gente estaba muy contenta. ¿Quién te aconsejó, te ayudó, te contuvo en ese momento de... Difícil, ¿no? Cuando te cuestionan, cuando te dicen, pero vos estás en otra cosa porque ya estás pensando en Palermo, no te interesa el club, debe ser bravo. Sí, era difícil porque, bueno... ¿Pero tuviste ayuda de alguien? Sí, sí, mi viejo siempre me hablaba, estaba mi hermano, mi señora, que, bueno, estaba todo el día conmigo, Gustavo Guess y Richard. Era... Hasta la gente del Palermo me llamaba. Las puteadas te las bancaba vos. Sí, las puteadas bancaba. Pero para poder salir necesitas un poco de eso. Sí, no, pero igual yo estaba tranquilo porque sabía que mis compañeros confiaban en mí, que tenían confianza, entonces... Con los compañeros bien, digo, sí, internamente sí. No había esa discusión. Sí, sí. No, ellos al contrario, siempre me decían que no tenía que escuchar lo que dijeran afuera porque era normal, era el único jugador que había tenido... El mercado me echaban la culpa a mí, que el equipo andaba mal. Si ganaba, ganaba el equipo, pero si perdía, perdía vos. Si perdiera, yo era el primero. Pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol y es normal que pasen y es justo a veces. Pero bueno, yo tranquilo, con la ayuda de mi viejo, de mi señora, de mi hermano, de Gustavo y todo eso, estaba muy tranquilo. También la gente del Palermo me llamaba por medio de Gustavo Ellis y me decía que no pensara en ellos, que pensara en el Novara. Entonces. Estaba muy tranquilo, también el equipo y el técnico me dieron mucha confianza, que me salían a defender siempre, entonces yo estaba muy tranquilo, por suerte. Vos decís que todavía no pisaste Palermo, tengo entendido que las vacaciones tuyas se acotan mucho porque tenés que presentarte prontito allí en Palermo. Digo, por ejemplo, pediste el teléfono de Pastore, que es la argentina está en Palermo, decirle... Y Muñoz también, ¿no? Che, Pastore, voy para allá... No, hablé solamente hablé con Gonzalo García, que me parece que ahora por ahí lo estaban por dar a préstamo, no se sabía bien, era una de las posibilidades, que lo llamé para pedirle un teléfono de alguien que me consiguiera para la casa, porque sabía que ahora viene el calor allá en Italia y las casas te las alquilan todas y no teníamos lugar, entonces bueno, después mi señora fue ahí, alquiló una casa, entonces ya estamos acomodados. Ahora cuando ya el martes que viene estamos saliendo de vuelta, estamos 2 días en Novara y después ya me voy para Palermo el primero. Te va a costar dejar contá Novara, un poco, ¿no? Eso. Digo... ¿Qué es Novara? ¿Cómo es Novara? ¿Es una ciudad chica, tipo Tandil? Novara ¿El pueblo cómo lo vive? Contá un poco eso. Novara es una ciudad como Tandil, en el sentido de los habitantes son 120.000. Parecido, más o menos, la media. 120.000 habitantes, más o menos. Nosotros vendríamos a ser más o menos Santa Marina, el equipo de la ciudad, por ahí el más importante, que bueno, jugaba también el argentino A, que en 2 años llega a la A, Y bueno, que es un equipo muy importante, con un presidente muy económicamente muy bien. Entonces eso... ¿Tiene la estructura para aguantar lo que va a ser la primera división? Sí, ¿entendés vos? Sí. Creo que nosotros tenemos la cancha de sintético, que, uh-huh. que bueno, que es por ahí la cancha era... La peor cosa que tenía el club, que era una cancha que llovía y se inundaba y era imposible jugar. Y ahora tenemos una cancha de sintético que es muy lindo de jugar. Y ahora están, bueno, ahora empezaron a construir un par de tribunas para llegar al reglamento. ¿Juegan siempre sintético? ¿Eso les dio una ventaja sobre los demás? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Yo creo que la ventaja era para los dos equipos, porque ahí era una cancha que se podía jugar muy bien. Era una cancha que no picaba mal, que siempre picaba igual la pelota, que iba rápido la pelota. Entonces, eso te decía, pero no digo, es más rápido que el césped. Cuando por vos ejemplo, ibas de visitante a jugar al césped, decía esto distinto. ¿Notaba la diferencia o no? ¿Estás habituado a jugar al césped? No, ¿sabes por qué? Te digo, por acá pasa con Boca de Río Gallegos. Cuando se va a jugar a Gallegos, dice, mirá, juegan en sintético. Y bueno, están más acostumbrados. Acá, ¿a eso pasa o no? Sí, están acostumbrados porque allá el sintético se usa mucho para entrenamiento, con el tema de la nieve y todo eso. Pero después, todas las canchas son diferentes. Si vos uh-huh. venías a jugar al estadio, el estadio por ahí tiene el pasto más largo. Uh-huh. Te va a Racing la Barría y la cancha es diferente. Uh-huh. Te va a Bahía y por ahí va a la cancha lineal y el pasto cortito. Entonces todas las canchas tienen sus cosas. Nosotros la diferencia que en el sintético nadie nos podía ganar. Pero era porque nosotros teníamos una confianza que de locales no podíamos perder. Uh-huh. Y bueno... Pero lo que tiene que es el fútbol se hace más rápido, se demuestra, se ve quién juega, porque ahí en el sintético la pelota mucho para arriba no sirve, entonces tienen que jugar a... Es mucha precisión, sí. Del piso. ¿Y te costó a vos habituarte? Y nosotros, porque es más rápido, ¿no? Sí, hasta a nosotros al principio se nos complicaba porque la cancha había que pisarla mucho, que se hablaba antes... Después por ahí hubo partidos que la mojaron mucho porque todavía no sabían bien cómo se trabajaba. La mojaban mucho, la mojaban poco. Entonces, nosotros también hicimos un poco, tuvimos que un poco de, ¿cómo es? De adaptación. Sí, de adaptación, entonces se nos complicaba. Pero después ganaba siempre que jugaba mejor al fútbol. Nosotros siempre fuimos un equipo que trató de jugar al fútbol, de defendernos y atacar rápido, enseguida salir rápido para adelante, entonces... La cancha nos favorecía porque nosotros, por el estilo del juego que teníamos nosotros, pero si no era para jugar muy lindo. Esta revolución, del Novara, también tiene que ver la dimensión que ha cobrado. 55 años que no estaba en primera división, ¿no? 55 años, que hacía 33 que no había jugado la B y 55 que no jugaba la... Y lo consiguieron ustedes. Y lo conseguimos. Son quedás en la historia, eso son conscientes. Sí, porque... Presidente, cuando llegué con Richard, nos había dicho que quería jugar la A en 4 o 5 años. No, pero se veía que un presidente que aspira mucho, que sí, ambicioso, que económicamente lo puede hacer. Entonces, por suerte, se nos dio en 2 años rápido, así que nos sacamos un peso encima. Seguro. Vamos a hacer la pausa ahora, a la vuelta vamos a seguir charlando con Puchi González, que ha tenido la amabilidad de estar aquí con nosotros, el hombre que va a jugar el próximo Mundial con la camiseta de Argentina. Y bueno, yo voy bien, en la proyección voy. Sí, Puchi, yo voy. Tu hermano Mariano te metió presión. ¿Sí? ¿Qué dijo? Sí. Él dijo, si quieren entrar en www.minuto21.tv, tienen los audios. Ahí lo van a escuchar. Está todo. Y él dice, cuando José le dice, bueno, y le trae la anécdota cuando estuvieron acá con Juan Luchans y con tu hermano, que por edad José había dicho, bueno, el que puede llegar al próximo Mundial es Pablo. Y ya realmente va bien, ¿no? Acá vengo bien. Vení, pero de 10. Pero tu hermano dijo, bueno, pero va a tener que mantener 3 años este mismo nivel. Sí, va a ser difícil. Pero... No, o superarlo. Superarlo sobre todo, porque Argentina tiene unos jugadores. No importa. Un año de adaptación, tranquilo. Messi, todo eso. ¿Quién? Y después son todos chiquitos. Hay que buscar un delantero. Bueno. Bueno, muy bien, y seguimos en este programa especial, hoy con Pablo González. En la charla inicial que tuvimos con Pablo González, que hoy nos visita aquí en el estudio de la 1180, el hombre que ascendió a Primera División, pero que ya tenía garantizada su presencia en Primera, entre algunas de las reflexiones que hizo, habló de Racing de Olavarría, porque dijo, por ejemplo, comparando las canchas, la de Racing de Olavarría es distinta. Entonces yo quiero puntualizar en Racing de Olavarría. Y por ahí nombró también, hablaban del Café y hablaban del Negro Conti. y quiero puntualizar también a Negro Conti. En Negro Conti te hizo debutar en primera aquí en Tandil, en Independiente. Sí. Y en Racing de Olavarría, en esa cancha, en el Bolívar de Martínez, se dio un reestreno tuyo para Tandil, con la camiseta del grupo universitario, en esa cancha, que fuiste titular con la 16, si no me equivoco. Conté esas dos episodios, que seguramente te han marcado, ¿no? Sí, el primero del Negro, bueno, el Negro, cuando estaba Independiente, creo que fue el último año que estuvo en Independiente, después no me acuerdo si volvió. ¿Se fue a Santa Marina después? Sí. Habían jugado dos chicos, era en ese momento que Independiente no quería, como se dice por ahí, no quería poner plata, entonces iba a jugar con los pibes del club, uh-huh. Y bueno. Y después de habían debutado dos chicos que se habían echado los dos en un par de partidos. Era Damián Fernández. Ajá. Y bueno, y el segundo era Nico Vapore. Y bueno, los dos habían sido echados. Y bueno, el tercero me llamó a mí, el Negro. Siempre le digo, me llamaste tercero. Por descarte. Sí, y bueno, después por suerte, si no queda otra, dice. Sí, y el primer partido fue contra el grupo, en cancha Independiente. Ajá. Contra, él seguía hablando con el Negro, le decía, el primer partido lo jugué contra vos y me metiste un caño, le digo. Y Ale, cuando le hace el caño, no se acuerda. ¿A quién te está? ¿A Sabrín? Sí, cuando él te hace el caño a vos, se acuerda seguro. Porque... ¿Pero cuánto caño? Un caño cada 10 años. Ahora le hace 30 que juega. Sí, ahora le hice un caño al nenito que nació hace poco. Y bueno, después lo de Racing de Olavarría, yo a la mañana llegué acá, bueno, estaba en grupo. También fue un momento especial de tu carrera, porque vos habías ido a Racing de Avellaneda, habías llegado a Primera División, después te fuiste a Suiza, y decidiste volverte a Tandil. Sí, cuando llego acá a Tandil en diciembre, hablando y viendo cómo estaban las cosas, preferí quedarme porque, bueno, no me sentía cómodo como para volver a irme, entonces, bueno. Enseguida Richard se comunicó conmigo, entonces nos sentamos a charlar con la idea de jugar uno o dos años acá en Tandil y después, bueno, salir para afuera. Y bueno, cuando estaba por arrancar el argentino, yo no tenía el transfer, todavía no había llegado. Claro. Y me acuerdo que salíamos a las 4 de la tarde de acá de la plaza, como se sale siempre con grupo. Y bueno, para jugar con Olavarría, ¿sí? Sí, a la 1:00 me llama Richard, que había llegado el transfer, y ahí lo llama Mario. Y Mario me dice, bueno... Mario Gambini. A Mario, ¿no? Sí, a Mario Gambini, que ayer charlé con él. Y me dice, llévate las cosas que, bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, me llevé el bolso, yo a la mañana había entrenado con el profe, con Doña. Y bueno, llegando allá a Olavarría, bueno, a dar equipo, me deja afuera. Que era lógico, ¿no? Que era normal, que me lleva al banco. Que me deja afuera, no, que me lleva al banco. Que no era lógico, porque yo había entrenado a la mañana, estaba muerto. Y bueno, yo fui, tenía muchas ganas de jugar, además tenía muchos amigos ahí, entonces tenía más ganas de jugar todavía. Y bueno, cuando haciendo entrada en calor, se lesiona a Juan Moreno, que se corta el tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles. Increíble, ¿no? Solo haciendo el calentamiento para ir al partido. El último pique de la entrada en calor, claro. Parecía que... Increíble. Algo, el destino así. Era que vos tenías que entrar en ese partido. Sí. O sea, te salvó Moreno. Vos. Sí, sí. Pobre Juan, que bueno, después no pudimos jugar en todo el año juntos. Claro. Y bueno, yo entré ahí y por suerte tuve un buen partido, hice un gol, entonces... fue el único partido que anduvimos bien como grupo. Después de ese año no anduvimos tan bien. Uh-huh. Fue el año que quedaron eliminados en Salto. Si no me quedamos en Salto, con el empate clasificamos y nos pegaron un baile. Importante, importante. Bueno, digo, cuando en ese momento que estabas intentando terminar la escuela, que estabas repartiendo boletas de gas con todo lo que eso implica, que es fantástico, como sentarse en un remis o cualquier otro trabajo, ¿imaginabas que a los dos años o poquito menos te ibas a vivir esto? No. Si Richard me decía dos años o cualquiera antes de irme, me decía, mirá que en dos años van a ganar dos ascensos. En Italia. Sí, te va a ir a Italia, va a ganar dos ascensos, va a jugar en primera. Era como que tu sueño de futbolista internacional ya medio había... ¿Se había casado? ¿Se había caído? No. Por ahí no tenía... O sea, me quería ir porque siempre, desde el primer momento que hablé con Richard, la idea era irnos. Entonces, bueno, sabía que me iba a ir. Después, por ahí no sabía cómo se manejaba bien Italia, no sabía las categorías y todo eso. Sabía que me quería ir, que irme iba a ir y que algún club iba a conseguir porque ahí en Italia hay millones de clubes. Entonces, bueno, algo iba a conseguir. Que me iba a pasar... Todo esto imposible, y creo que es tan rápido todo lo que me pasó que por momento, mirando recién el gol, las imágenes, todo eso, que no creo mucho. Cuando llegué, apenas llegué al partido, mi señora me dice, ¿no estás contento? Lo que pasa es que todavía no creo que estemos pasando esto. No estás tomando la dimensión que realmente tiene. A medida que pasa el tiempo te va. Y nos pasaba mucho, porque llegábamos mucho al vestuario y nos mirábamos y decíamos, increíble, esto es increíble. Lo que estamos haciendo. Yo no creo. Y el otro decía, no, yo tampoco lo creo que esto estemos haciendo estas cosas. Así que es una cosa que por ahí ahora, después a la vuelta, cuando uno ya se mete de vuelta en el fútbol, se va a dar cuenta. No, incluso cuando yo te decía pero recién, cuando vos viniste a jugar este fútbol, digamos, semi-profesional, como son los torneos del interior, el argentino B, en donde a veces te salían las cosas bien, a veces te salían mal, era como que vos decís, sí, yo había hablado con Richard de que iba a volver, pero era como que veías un poco cada vez más distante, ¿no? Digo, después de haber llegado a debutar en la primera de Racing. Sí, sí, uno... Por ahí, cuando yo era más chico, tuve la confusión de pensar que llegar era muy difícil y una vez que se llegaba no te bajaba nadie. Ya estaba ahí. Y es al revés. Es muy difícil tener otra oportunidad. Sí, sí. Y es al revés. Llegar es la cosa más fácil. Después mantenerse es lo más duro. Y bueno, después cuando se me dio esta segunda oportunidad, estoy tratando de aprovecharla al máximo. Para el día de mañana no decir, como decía acá cuando estaba en grupo, tuve la posibilidad y no la supe aprovechar. Claro. Entonces ahora, eso es una experiencia importante para mí. Entonces me ayuda mucho en cada momento. Hablando de la familia, vos recién hablabas también de tu esposa, del apoyo que te da, sobre todo en los momentos que las cosas no iban bien. ¿Cuánto tuvo que ver, digo, uno que por ahí los conoce, del barrio incluso, tuvo que ver tu viejo con este presente tuyo, que creo que era el que más te empujaba cuando por ahí vos andabas diciendo, que dudaba. Juego en grupo, sí. Y estudio, y laburo, y me quedo acá. Sí, mi viejo era uno que... Es más de una pelea capaz que tuvieron con él. Sí, sí, discusiones teníamos siempre, por discusiones que como normales, como de cualquier padre a cualquier hijo, que él siempre me decía que primero arrancaba, que era lo único que sabía hacer, que era jugar al fútbol. Entonces que tenía que aprovechar eso, que no todos tenían la posibilidad, que por ahí uno acá en el fútbol de Tandil puede ver chicos o amigos que por ahí no tuvieron la posibilidad y podrían haber llegado mucho más. Y uno que tiene la posibilidad, tratar de aprovecharla y de no bajar los brazos. Una vez que se consigue algo, seguir trabajando para conseguir más, para conseguir más títulos, para más alegrías personales y de la familia. Entonces mi viejo tuvo muchísimo que ver, porque mi viejo era uno que siempre me cagaba a pedo, pero seguramente a los 5 minutos me estaba dando un abrazo una palma de la espalda para que tuviera más aliento. Entonces también el que me seguía y el primero en criticarme o el primero en felicitarme cuando hacía las cosas bien. Entonces papá y mi vieja siempre fueron muy importantes. Seguro.